Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. A Zona Sur le faltaba un rey. Parrilla y espeto corrido, el rey de espadas. Servimos en tu mesa espadas de diversas variedades y sabores. Mollejas, achuras, pollo, lomo y cerdo. Contamos también con la mejor parrillada y verdaderas pastas caseras. Además, en las noches de jueves, viernes y sábados, disfruta de los mejores shows en vivo. Parrilla, el rey de espadas. Para informes y reservas, comunícate al 465-5894 o al 153-76-7500. El rey de espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. Mandamos saludos, les agradecemos a Don Victorio y Distripac, los dos ahí en el mercado de productores, el de calle 27 de febrero, no el de Fillos, no, no, el de acá, 27 y San Nicolás, más o menos. No, a ti cualquiera, que me pone esa cara. Usted no, no toque, no juegue, le dice el operador. Sí. Ahí está. No estoy, le puedo asegurar que no estoy tocando el micrófono, en serio. Ajá, bueno. Está húmedo, parece. No, le digo que no, que ya Fisherton es allá, muy lejos. Y sí, es muy Fisherton. Sí. Bueno, saludos a la gente de Neumacar, que está también para acá, está al agua del 7000, más o menos, 5000 y pico. Nadie una cosa con la otra, la que dije, pero acá, por Lagos. Bueno. Está en la dirección ahí, no me haga la producción repetir toda la dirección otra vez y ya están, para qué están los copetes. Además, porque usted tiene una noción a veces de lo que es la parte geográfica. Desastre soy. Por eso. Tengo menos brújula que... Bueno. La parte buena es que se anima a pasar vergüenza. No tengo problema, sí. Okay. Que alguien me diga algo y... No, estamos de acuerdo. ¿Vos te metes al espejo? Bueno, tampoco... A ver. Una cosa es que pase vergüenza. La otra que se ponga bardero. No necesita irse tan a los extremos. Ahí está. Yo. ¿Y vos? Fíjate, déjalo ahí. Le mandamos saludos también al amigo Urushima. Muchísimas gracias. Si se quieren poner su boca en condiciones. Sí, cosa fundamental. Uf, y sí, vio. Se quiere, ¿no? Pero le digo por su estética, para que se sienta mejor. Pero además, no solo por la estética. Por los dolores. Es claro. Vamos, si quiere, de lo más feo a lo más placentero. Que es uno, primero, es horrible que te duela la boca pudiendo solucionar el inconveniente. Y la otra, porque le hace mal, porque come mal, porque la digestión es mal, y entonces termina haciendo una cosa mal por no animarse a ir a lo de Hiroshima, arreglarse un poquitito esa dentadura. Ahí está. Bueno, también a la gente de BRAC, si quieren asegurar su vehículo, o su vida, o lo que tengan ganas de asegurar, a su esposa, lo que quieran. Y también le agradecemos a la gente del Rey de Espadas. También. La parrilla que está ahí en San Martín al 4300. Si quieren ir a comer, se come muy lindo. Hay siempre un espectáculo jueves, viernes y sábado. Uh-huh. Y si quieren aprender inglés y no como quien conduce este programa, lo pueden hacer en Sherwood, ahí o Campo al 300. Muy bien. ¿Te parece? Bien. Y si no, ¿saben lo que pueden hacer? ¿Quieren que les diga dónde se pueden ir? Operador, suba la cortina, por las dudas. Bueno, qué linda película que vi ayer. Me alegro, le mando saludos al pájaro que, bueno, pudo ver al fin la película de Víctor Elise, El espíritu de la colmena, pájaro. Bien. Mandamos un saludo. Y yo estuve viendo, no sé si es la última, ¿no? Vio, como estoy perdido geográficamente, también cronológicamente muchas veces. Está bien admitirlo. Estuve viendo una película de Woody Allen. Y dele, estoy con Woody Allen. Y porque no para de sorprenderme, ¿qué quiere? Wow. Ayer me vi una que se llama Si la cosa no funciona. No actúa en esta, está dirigida por Woody Allen, pero Si la cosa no funciona se llama. No sé si es la última o no. No. ¿Hizo una después de Vicky Cristina Barcelona? Porque hasta donde yo tenía entendido, la última era esa. Si alguien sabe del otro lado. Claro, eso le iba a decir. ¿A mal puerto va por agua? Sí. Mire, eso. El personaje de la película de ayer, sí, que vi, Si la cosa no funciona, el viejo, el protagonista, sí, está con una chica, siempre con chicas muy jóvenes. Las películas de Woody Allen vio eso. Woody Allen, no se va a ir muy lejos. Está con una chica de 21 años y a cada rato la caga a pedo, le cuento esto nada más de la película. Bueno. Porque usa frases comunes. Dice, quiero un pensamiento original, basta de repetir, el tipo enojado. Entonces la mina por ahí está hablando con alguien y le pide perdón cada vez que dice, uy, perdóname, no, fue una frase común, perdón, se me escapó. Entonces, ella pedía perdón cada vez que decía una frase común. Pero en este caso no es frase común, porque usted... Es un dicho popular, un dicho común. Bueno, pero usted no está... Pensamiento original, compañera. Yo tengo pensamientos originales, la transmisión por ahí... Bueno, puede decirlo a su manera. No, déjeme que me gusta así. A mi manera. ¿Qué hace, Fran Sinatra? Bueno. Sí. Le iba a decir que no hay problema, que cuente la película. Igual, si usted quiere que yo tenga información más así, candente y al día... ¿Y se fije la producción en internet? ¿Para qué tiene internet la producción? ¿Para qué tenemos producción? Bueno, no podemos fijar nosotros de última. Por eso, vamos a ver de la filmografía de Woody Allen cuál es la última, a ver si esta que vio usted es la última. Si la cosa no funciona, alucinante, y no se la pierdan. Yo la miraba, igual decía, el protagonista tiene que ser Woody Allen, era para que la actúe él, de acá a la China. Pero bueno, todas las películas son para verlas él, dirigirlas él, actuarlas él. Pero una vez, me encantó, no para de sorprenderme. Bueno, mejor así, que le haya gustado. Bien, los teléfonos, se los repetimos, son el 462-2124 y el 156-70-7644. Tendríamos que ir a dos temitas musicales, ¿le parece? Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Nos venimos bien, así estamos con los Who, nos venimos retro. Vamos a escuchar a Williamson. Bueno. A Robin Williamson. ¿Le parece? Me parece muy bien. Este viejo ya está, sigue vivito todavía, ¿eh? Viejito, pero... Le da. Y sigue sacando discos. Escuchamos esto, pero esto es viejo de Williamson. De los 60, los 70, más o menos. Por ahí. Yo con la cronología también. No, sí. Los 60, los 70. Hace mucho tiempo atrás, sí. Williamson hacía esto. Vamos a escucharlo entonces. Cuando quiere el operador. Bueno, siempre... All in the pouring rain, played the streets of Paris and I walked the roads of Spain. I come from the borders, I left my good friends in tears. I've been roaming all the world around a dozen years. Trying to light my candle, And I'll go further, see my lover smile, see my lover smile, laying upon her breast, trying to please her, I do my best. Go visit my true love one more time again, one more time again, one more time again. I go visit my true love one more time. There's clouds on the mountain, clouds on the sea. In California she's waiting for me, waiting for me, waiting for me. In California she's with a stranger's frown, I came to town, riding in a car, with a bloody rose in my lapel, whiskey in the jar. All I left behind me to remind me who I am was plain boiled potatoes and the blood of the lamb. Don't see how I'll ever play the tune I hear so well. Her coup de grace, the nun her cup of gall. Young girls have their silks and satins, old maids have their shawls. The judge's book, the boxer's bell, the butcher his sweet smile. The rhyme must have some reason, oh, time must have a while. With all the words that I have heard, I don't see how I'll tell. Don't see how I'll ever play the tune I hear so well. Her visions and the lazy of their sleep, and the dream that I dreamed on the world was long and dark and deep. When I awoke I broke my fast, drinking at the still by the bright stars of morning on the road behind the hill. With all I don't see how I'll tell, don't see how I'll ever play the tune I hear so well. Bien, ahí escuchábamos estos dos temitas de Williamson, que no es con la que fue su banda, si se quiere, más relevante, más importante, The Incredible Street Band, sino que esta es Robin Williamson and His Merry Band. Bueno. Con la cual hacía estos dos temas allá hace mucho, en la época del hipismo y la psicodelia. Bueno, nosotros continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, para compartir así algunas frasecitas. Bueno, ¿de quién? Pero, ¿qué encontró? Puterío literario. Sí, cuéntelo igual. Tiene es chiquitito igual, un titulito acá que dice A Bolaño con cariño, de Isabel Allende. Nah. Porque no se querían. No. En vida. Roberto Bolaño, bueno, un escritor chileno que ya falleció a los 50 y pico de años. Mm-hmm. Escribió, bueno, muchas cosas hermosas, como Los Detectives Salvajes, el grupo de los infernalistas que estaban en contra de todo, que no querían a nadie, que estaban en contra de Octavio Paz, sobre todo, y todo el establishment mexicano, etc. Eran los beats latinoamericanos, póngale, claro, para decirlo de alguna manera. Y le iba a decir que también Allende era precisamente parte del establishment, o sea que... Claro. Entonces lo que dice acá es cortito. Dice, se sabe, no se querían. Bueno. Él, o sea, Bolaño, dijo de ella que no era una escritora, sino más bien una simple escribidora. Le dijo Bolaño con total altura. No, no es una escritora. Una simple escribidora, dijo Bolaño. Ahora que está enfrente, cabe preguntarle entonces a Isabel Allende qué opina de él, el ahora inmortal Roberto Bolaño. ¿Saben lo que dijo Isabel Allende? ¿Qué dijo? Es un gran escritor y tiene una crítica estupenda y una aceptación enorme entre los intelectuales, porque el público normal no lo lee. Bolaño era un hombre muy difícil. ¿Por qué me voy a ofender por lo que me dijera de mí si lo decía de todo el mundo? Así que nunca lo tomé como algo personal. Claro, pues no quería a nadie, Bolaño, bardeaba a todos. Ah, bueno, entonces no sé si era demasiado parámetro. Bueno, ella le tiró ahí con carpa una. O sea, es muy querido entre el ambiente intelectual, porque la gente dice no lo lee a Bolaño, lo popular. Y subraya también en Isabel Allende, a su manera, claro, que Bolaño era snob e insoportable. Menos mal que, bueno, nunca tomó las críticas como algo personal, porque Bolaño te destrozabas. Encima si te le y si encima vos saltabas y le decías algo, peor. Fuiste. No hay que tener una autoestima baja frente a Bolaño. No, te hacía mierda, literalmente. Más vale que uno se crea un poquito mejor, si no, con Bolaño no puede ni decirle hola. Un escritor alucinante. Vio lo que es la Asociación Libre. Hablando de escritores chilenos, me acabo de acordar que no le agradecimos ayer al tornero que nos había mandado un poema de Pablo Neruda. Yo nunca me enteré, no le podía agradecer nada. No, la producción lo estuvo viendo y me avisó a mí, y yo me olvidé de agradecerle, porque es un poema todo de Pablo Neruda, con imágenes de la casa de Neruda en Chile. ¿Qué poema de Neruda? ¿Qué dice? ¿Algo? ¿No se acuerda? No me acuerdo. Lo estaba por copiar. No es ese, No te mueras lentamente, porque no es de Neruda. Me parece que es ese. Bueno, anda dando vuelta ese poema, ve lo que el internet. Anda dando vuelta ese poema de Neruda, que no es de Neruda. Está adjudicado a Neruda, pero no es de Neruda. Ah, bueno. Así que si ven por algún lado ese famoso, no te mueras lentamente, sin haber aprendido un poco, no te mueras lentamente, no es Neruda eso. Bueno. Se lo adjudicaron, pero no es un poema de Neruda. Y está igual, está bueno el poema. Sí, el texto está muy lindo, pero no es Neruda. Y después aparecen otros más que se le adjudican a otros autores, que ahora no me acuerdo, yo me voy a acordar, pero que tampoco son esos autores. Como, ¿por qué no me compré un DVD que se le adjudica a Galeano? No es de Galeano tampoco. No, mira lo que es el internet. Está bien, bueno. Así que, bueno, está muy lindo el texto igual. Claro, por eso pero... le voy a decir, el texto y las imágenes están buenas, y le agradecemos por el mail. Bien. Y la película que le decíamos de Woody Allen, sí, es la última, es la del 2009. Sí, porque Vicky Cristina Barcelona es de el año pasado, o sea que sí. Del ante año ya, 2008. Bueno. Espere, que todavía no me acostumbro. Yo sigo en el 2009. Bueno. Así que esta película que usted vio y se llamaba, ¿cómo? Si la cosa no funciona. Si la cosa no funciona. Ahí está. Es del año 2009 y es de Woody Allen como en la parte de guión y dirección. Exacto. Y es la última. Sí. Oh, que siga siendo. Todavía está intacto, Woody. Estás intacto. Ojo, la anterior que muchos me dijeron que no les gustó, Vicky y Cristina Barcelona, no la vi. Que había sido la última hasta el momento. Mm-hmm. Ahora que vi hasta la última, digo. Va bien. Tiene para largo todavía, tiene material para seguir haciendo cosas. Ve a Vicky y Cristina Barcelona y después, en todo caso, volvemos a charlar. Bueno, tengo unas frasecitas así, ahora nos ponemos así bien... De barricada, ¿le parece? Panfletarios. Bueno. ¿Sabe de quién tengo? Y si es de barricada, panfletario y... Viejo, viejo. Pero viejo, más o menos, ¿qué onda? Y era parte de ese dúo terrible, alemán, pensador. La pareja de Marx. Claro, Friedrich Engel. El amante reprimido de Marx. Claro, esa relación no dicha. Ajá. Bueno, pensador y dirigente socialista alemán, nacido en 1820, fallecido en 1895. Muy bien. Ahora que me acordaba y antes que me olvide, de nuevo. Muy bien. Hablando de mail, le agradecemos y le mandamos saludos también a Raúl Jausat, que siempre nos manda algunos correos. Ahí nos mandó algo que, bueno, después la producción nos puede comentar en la próxima hora, sobre un ciclo también de lectura y algo así. ¿Parece, producción? Bueno, sí. Muy bien, qué lindo los gestos que hacen. Qué lindo, mirá. Miren si yo tendría que reproducir esos gestos, producción. Qué lindo que les queda. Bueno. ¿Quiere que vayamos a la frase de Friedrich Engels? Mejor vamos a la frase. Que dice así. El Estado no es más que un mecanismo de opresión de una clase por otra. Lo mismo si se trata de una democracia que de una monarquía. Es un Estado y no deja de ser un Estado. Cuando sea posible hablar de libertad, el Estado, como tal, dejará de existir. Una revolución es un fenómeno natural gobernado por leyes físicas diferentes de las reglas que rigen el desarrollo de la sociedad en tiempos normales. Bueno, fíjense, esto lo decía fines del 1800. Estamos en el 2010. Dice, la clase obrera británica se va aburguesando cada vez más. De suerte que esta nación, la más burguesa de todas, parece tender a crear eventualmente una aristocracia burguesa y un proletariado burgués. Tanta prudencia se necesita para gobernar un imperio como una casa, decía Engels. Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. Nunca. Bueno, en esta no estoy yo muy de acuerdo con Engels. ¿Por qué? ¿Qué dice? Está bien, hay que ver desde qué lugar lo decía él, ¿no? Decía, lo que no se sabe expresar es que no se sabe. Hay cosas... No, por eso hay que ver desde qué lugar lo decía él. Hay cosas que no se pueden expresar. Y no significa no saber. Se sabe, pero se sabe de otra manera. no con el lenguaje de las palabras, se sabe desde la emoción, se sabe desde... Pero igual, pero lo que pasa es que usted se está basando en lo dicho mediante vocablos. Uh-huh. Usted lo puede expresar. O sea, si usted expresa algo con llanto, lo está expresando, lo está haciendo manifiesto y el otro está entendiendo. Si usted dice con palabras, es obvio que ahí se acorta. Claro. Sí, hay que ver, claro, hay que ver también él en qué contexto lo decía. Vio cómo son estas cosas, se trae una frase. Mm. En algunos casos, sí estoy de acuerdo si toma el hecho de la expresión más ampliamente. O sea, ajá, desde el no poder expresarlo, sí, me parece que no se sabe. Pero no con un que se base meramente en palabras. Bueno. Y por último, decía Engels. ¿Qué decía? La forma en que la gran masa de los pobres son tratados por la sociedad moderna es verdaderamente escandalosa. Y no sigue siendo. Y ya se, y los pobres ya se acostumbraron. Ahí pasaban entonces algunas frasecitas de Friedrich Engels, el creador del Manifiesto Comunista, junto con Karl Marx. Sí. El que lo mantenía, Marx. También el protector de Marx, y más que nada de las finanzas de Marx. Claro, porque bueno, no tenía problemas económicos Engels, el padre era dueño de una fábrica muy importante en Gran Bretaña, entonces bueno, él... Se lo mancaba a él y a su amigo Marx. Él le hacía la segunda, así como corresponde un buen amigo. Muy bien. Ahí está. Códigos son códigos. Sí. Lealtad o muerte, dicen algunos. Siempre con códigos. ¿En serio todavía lo siguen diciendo? No, conozco un poca gente que lo dice, pero... No, me generó una gran duda en cuanto a que si siguiera en boga ese código. Prácticamente creo que no hay más códigos. Quedan todavía, pero se han perdido mucho esa cuestión de códigos, ¿no? Bueno, no hay más. A ver, tenemos 58, tengo bien yo mi reloj. Sí, tiene razón su reloj. Bien, 462-2124, 156-70-7644 los teléfonos. Si alguien quiere chatear con la compañera, ¿a dónde lo puede hacer? Al escenario de las voces, @hotmail.com. Muy bien. ¿Quiere que vayamos a la música, a la tanda? Me parece muy bien. ¿Qué vamos a escuchar? Nos vamos con algo de Marley. Muy bien, vamos. África Unite. Muy bien, así, vamos. Seguimos así. Para adelante. Parece muy bien. A romper cabeza y a cortar cabezas. Las cortamos, las rompemos. Las exhibimos en la plaza pública. Uh-huh. Y la escupimos y las abucheamos. Qué cosas feas está diciendo. Vamos a la música mejor. Bien. ¿Te parece? África Unite. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah. To see the unification of all Africans. Yeah. As it's been said already, let it be done.

Aquí continuamos, seguimos aquí en la Estación del Sur, en la 99.9 del Dial, haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en primer término era a Bob Marley, después un temita de Frank Zappa y luego Jethro Tull. Y ahora The Cranberries, ¿no? No, ¿en serio? Sí, me parece. Sí. We'll be right back. mandamos un gran saludo al pájaro que anduvo por aquí. Bueno, traía la película de Víctor Erice, que la había visto ayer, El espíritu de la colmena. Esta película alucinante, una obra de arte. Y justo, mire que las cosas, ¿no? Porque el pájaro no venía escuchando el programa, nos decía. Que justo comentamos esa anécdota de Bolaño. Y me trajo aquí para leer la novela Amuleto, de Roberto Bolaño, justamente. Qué loco, ¿vio? Esas cosas que algunos dicen casualidad. Los que no creemos en la casualidad decimos que no es casualidad. No, todo pasa por algo. Exacto. Así que, bueno. Bien, hoy es miércoles. Sí. Generalmente los miércoles hablamos de cine. Va, todos los días más que nada. Sí, hablamos de cine o hablamos de música. Pero si se quiere, hoy es el día en que le dedicamos esta tarde o a algún director o a alguna película. En el caso del día de hoy es a una directora. A una directora. Sí, sí, sí, de 37 años ella. Ajá. Usted estuvo hablando ayer de un familiar de ella. Estuvimos hablando de los Coppola ayer. Por eso mismo. Francis Ford. No. No, Francis Ford. Es el padre de ella. Es el padre que decía que uno de sus grandes genios, Woody Allen, por ejemplo, decía Coppola. El hijo de Francis Ford Coppola es el que iba a hacer la película sobre la novela de Jack Kerouac, que hablábamos ayer en El Camino. Muy bien. El hijo de Coppola supuestamente va a hacer esa película. Sí. Y nos queda la otra hija. Son todos directores, la familia Coppola. Sí, encima. Uno de los grandes, o sea, considerado uno de los grandes actores de Estados Unidos, que es Nicolas Cage, es primo de Sofía Coppola, obviamente. Ah, es primo. Es primo. Y después otro actor más, que en este momento no me acuerdo el nombre, también es pariente de ellos y que también es uno de los grandes actores de Estados Unidos, así que ajá, queda todo ahí, en el medio del cine, la actuación. Y qué loco, porque usted se vino con cosas yanquis. Sí. Generalmente es a mí al que le toca esa parte. Sí, lo que pasa es que en este caso venimos con la directora y con una contradicción muy grande. Entonces, okay, a ver, vamos a ubicarnos. Nos va a hablar de la hija de Coppola, de Sofía. Claro, yo voy a hablar de Sofía Coppola, que su última película, o por lo menos la última que ha sido estrenada y ha tenido mil y un controversias, fue María Antonieta. No la vi. Bueno, si la ve, estéticamente está muy buena, está muy bien hecha y muy cuidado en un montón de cuestiones. La historia a mí no me gustó ni medio, pero porque obviamente para mí María Antonieta, políticamente hablando, tiene una historia muy contundente. Ajá. Y en este caso se ve esta María Antonieta adolescente, por llamarlo de alguna manera. Está más suavizado todo, dice usted. No está suavizado, sino que está omitido. Claro, se omite toda la parte política, pero digamos lo que es las cuestiones de Estado. Si bueno, se quiere. Pero probablemente su directora quiso mostrar otra fase, otra parte, no esa. Por uno eso elige, va a ser cuando va a ser una película o un libro, lo que sea, uno hace un recorte y dice, bueno, pues no se puede abarcar todo a la vez. Entonces dice, bueno, me centro en esto. Claro, precisamente por todo esto que a mí me generó ver al ver la película, porque sabía, digamos, en un primer momento cuando se estrena esta película en el año 2007, en enero del 2007, por un lado algunos decían, está alucinante, impresionante, muy buena, y por el otro, un asco. Ajá. Además, cuenta las anécdotas que cuando se va a presentar María Antonieta en Cannes, dicen que fue un abucheo general. Ah, sí, bueno. Sí. Bueno, pero como decía Martel, el abucheo ya es parte de Cannes. Claro. Ey, cagate de la risa. Entonces, por eso, en el caso de ella decía, lo que pasa es que muchos están más atentos a quien abuchea que a por ahí gente que dijo que estaba alucinante, que le había gustado muchísimo y que felicitaba a la misma directora. Ajá. Entonces, a raíz de todas estas cuestiones, es que trajimos para hablar un poquito de Sofía Coppola y su María Antonieta. Thank you. Bueno, pero ¿nos va a hablar de María Antonieta en especial, así, o de...? Un poquito de todo. De ella en particular. En su vida, en su ¿cómo está? Cinematografía o filmografía. Exacto. Bueno. Yo no vi ninguna película de Sofía Coppola. De Sofía hay tres películas, de las cuales se dice que es mucho de autobiográfico lo que hay en la trama de sus películas. Ajá. La primera de ellas es Las Vírgenes Suicidas, que es su primer largo, pasó sin pena ni gloria. Muchos dicen que es muy densa, esta yo no la he visto. Después la segunda es del año 2003, que es Perdidos en Tokio, en la cual... ¿Esa qué onda? ¿Usted la vio? Sí. ¿Y qué onda? Es... digamos, está bueno en ciertas cuestiones, como se ve un estadounidense, o sea, dos personas de Estados Unidos viviendo en Tokio y todas esas cosas en las que uno se siente como extranjero siempre, además todo lo que es lo cultural y los vínculos, cómo cambia, en el caso, digamos, la protagonista está casada, se encuentra con este protagonista que se va a Tokio a filmar una publicidad y que se encuentra en un momento caótico de su vida. Entonces todos estos caos que se van uniendo suma esto de encontrarse como extranjero y en un país tan diferente. Uh-huh. Entonces a partir de ahí cómo se va, no le voy a contar más porque si no le estoy jodiendo toda la película, pero cómo es que cómo cada uno se va encontrando ante todos estos líos. Ajá. Y su tercer película era esta, que es María Antonieta. Uh-huh. En el caso de Perdidos en Tokio, esta película, ella gana, digamos, Sofía Coppola gana el Oscar por mejor guión y ganó también el premio Globo de Oro por la película, donde ahí sí se dice que es como que dio el batacazo en todo lo que tiene que ver con el cine y más que nada ella como directora. Sí, porque es complicado, ¿vio? Generalmente cuando se trata de la hija o hijo o pariente de algún gran director, está esto, ¿no? Que se dice, bueno, en realidad filma porque es la hija de... Y algunos dicen, no, bueno, no. Tiene su... Que es complicado, porque uno dice, sí, la hija de... Bueno, pero justamente por ser la hija de, sí, creció desde niña con el cine. Y seguramente debe haber aprendido un montón con el padre que tenía toda su vida... Desde niña, adentro del cine. Obvio, aprendió un montonazo, se supone. Y bueno, además, por ejemplo, ella cuenta que tenía de tíos, por ejemplo, en la casa de ella lo visitaba Marlon Brando. Entonces, hay cosas que por ahí ella considera como juegos habituales, o sea, en cuanto a lo que cuenta de su vida, que para muchos es algo bastante extraordinario o que se da mucho más tarde. De ir a los, digamos, por ejemplo, la primera aparición que ella tiene en el cine es una de las películas del papá, cuando ella tenía un año. Claro. Obviamente, extra, extra, extra. Pero una beba de un año que aparece en El Padrino es precisamente Sofía. Claro. Entonces, a partir de ahí es que ella dice, sí, un montón de cuestiones que vio es al lado del papá. Ahora, usted compara la búsqueda que tiene Sofía en sus películas y no es nada que ver. Uh-huh. O sea, porque en el caso de ella, generalmente las protagonistas son mujeres. Hay una cuestión entre esta adolescencia y adultez y lo que supuestamente debe ser una mujer y no lo es. Entonces, a partir de esto, es que dicen, es obviamente, está la huella de Sofía en todo esto y que en algunos casos se dice que es muy autobiográfico, aun cuando ella dice, no, las cosas que por ahí aparecen en Perdidos en Tokio no me pasó a mí con mi marido. Uh-huh. Obviamente hay cuestiones que uno muestra, pero no es tal cual lo que ella vivió con su ex esposo, por ejemplo. Claro. Bueno, el padre creo que estamos sacando una nueva ahora, que sí, vuelve al bajo presupuesto. Sí, sí, sí, pero no me acuerdo el nombre de la... No, no, de la película no, no. El Padre. Bueno. No importa, pero usted está acá para hablar de la hija, de Sofía. Claro. Y en el caso de Sofía, le quiero contar que si bien ella está dedicándose a la dirección hace un tiempo bastante largo, si se quiere, sus primeros pasos fueron más que nada como actriz. Ah, ¿también actúa? Sí, pero como actriz no le fue muy bien. No. No, no, no. O sea, dicen que su peor actuación fue en El Padrino 3. Que era una película, obviamente el padre le invitó porque ya estaba haciendo todo lo que era actuación en la universidad y demás, pero que no le gustó, que además las críticas no fueron para nada buenas. Entonces lo que ella hace, cambiando de rumbo totalmente, era con unos amigos dedicarse a todo lo que tenía que ver con la indumentaria. Ajá. Entonces le dio por hacer ropa, por tener su propia marca, donde se dedicó a lo que se dedicó durante un tiempo. Todo igual, gracias al dinero de papá, me imagino. Esa última parte no. ¿No? O sea, no, no, fue medio... Obviamente, supongo que el padre tiene que haber aportado. No digo que fue total libertad, pero fue medio enojado con todo esto del ambiente cinematográfico y además porque ajá, la parte de la actuación no había salido demasiado bien. Sumado a eso, también en ese momento estaba en un matrimonio bastante conflictivo, lo cual hace que se distancie de todo. Esta ropa de marcas es comprada por gente en Japón, donde está ahora la casa, si se quiere, la casa matriz. Y a raíz de estos viajes que ella va realizando a Japón para ver cómo va el tema de la marca y estableciendo vínculos y demás, es que surge todo esto de digamos, el guión de la película Perdidos en Tokio. Le cuento que con respecto a esta película Perdidos en Tokio, se dice que fue un gran cambio para ella, precisamente porque pasó de ser la hija de Francis Ford a realmente tener esta identidad, claro, como Sofía Coppola. En muchos casos se decía, obviamente, que quería seguir los pasos del padre. Todo el la crítica que siempre se le hace por venir de familia de cineasta. Y sí, eso lo vas... Ya sabes de antemano a qué te atenés, sí, que te vas a tener que soportar un montón de críticas, de comentarios, de gente que le pagan por decir, por hablar al pedo. Uh-huh. Y sabes que te vas a tener a ella, la hija de Coppola, y filma porque la hija. Bueno. Además, como las Vírgenes Suicidas, que había sido su primer largometraje, no le había ido bien, son cuestiones que, digamos, son huellas que habían quedado demasiado marcadas. También ella explica que hablar de, digamos, de Coppola hoy en día, ella dice, mi familia se está dedicando muchísimo a un viñedo que tienen y que hay una, digamos, hay una bebida que es en honor a Sofía y demás. Entonces, plantear que porque soy hija de un cine, director de cine, me voy a dedicar únicamente a eso, o que mi padre se dedica únicamente a eso, es como bastante chato. Ajá. Porque uno puede tener otros intereses y otras búsquedas. ¿Y papá qué dice de todo esto? ¿No sabe? ¿Qué dice papá de la nena? Y papá está bastante conforme con la nena. Ajá. Aún cuando, y como que había cosas en las cuales dice ella, hay muchas cosas en las que él se quiere meter y que a mí no me gusta. Dicen que la manera de dirigir de ambos es muy distinta, porque papá es bastante gritón y en el caso de ella no, nada que ver, es mucho más dulce, más tierna para... ¿La tiene una foto de ella? Sí, así la veo yo, la gente, bueno, busquen imágenes Google, che. Ahí la tiene. Había sido modelo y todo. Ah, muy linda chica la hija de papá Coppola. Sí. De papá Coppola. Un buen partido, diría mi madre. Buen partido, picante. Y miren, la encuentran en un momento en el cual parece que está en pareja, pero no se dice mucho. Había ajá, estado casada, pero se separó y parece que bastante feo. Ay, la re pegada, ¿te juntás con una de esas? Claro, ¿sabes? Ya. Y sí, además... Te dedica a la bohemia toda tu vida. El ya no paga. ¿Qué pasa? Sí. Igual dije yerno, no, paga el suegro. Claro, eso le iba a decir, porque yerno en todo caso sería usted. Claro, no. Así que, por las dudas, asegúrese que el suegro sea el que paga. Que el suegro sea el que ponga la moneda. Sí. Le comento que el marido, digamos, quien había sido el marido de Sofía Coppola es Spike Jonze, que también estaba... Es? Yo no lo conozco. Ah, mira. Está... No, como dijo, Spike Jonze, como si fuera todo. Oh. Bueno. No, sí, mire, el operador dice, oh, Spike Jonze. El tema es así, como sé que se dedica al ambiente de todo lo que es la publicidad y demás, pero no tengo más datos, yo igual le tiro el nombre, por las dudas si usted lo puede llegar a conocer. No, encima de la publicidad. Menos idea tiene. No, ni idea. Bueno, bueno, por lo menos, o sea, le... Sé que es un enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, tan pobre, arbitrario. Pobre Spike Jonze, no lo conozco. Claro, tal vez es terrible, guacho. Pero uno tiene sus prejuicios. ¿Qué se dedica a la publicidad? Mire, venimos hablando de todo lo que pasó la pobre Sofía por estos prejuicios de, ay, sos la hija de Coppola. ¿Y usted también se me va a venir en prejuicioso? No, pero me he cruzado con gente que me dice, mi amigo, un amigo de mi de amigos, así me dice, mire, este chico, mi amigo es publicista. Bueno, tenía otra cosa mejor que traer. Con razón sos así. Ahora voy entendiendo un poco. Sos muy perverso, estudiás psicología al mismo tiempo, fíjese. Tenía unas herramientas para cagar a la gente terrible. Estudiás psicología y publicista. De lo más perverso, mire. Bueno, pero este, el publicista, ¿el actual marido o el que no, el ex? No, el ex. Ah, se dio cuenta que era un perverso, ella le dijo, ¿no? No, dijo en una de las entrevistas, le preguntan por él, obviamente, por lo que yo le comentaba de la película Perdidos en Tokio, la vinculación. Y entonces le dicen cuál es la relación con él. Dice, no nos tratamos tanto. Ahí o sea está, que, se pudrió todo. Claro, le volvieron a preguntar. O leas entre líneas, estoy disponible, dijo Sofía. Usted sabe que me parece que es esto segundo. Sí, sí. Ya tiene 30 y pico. No quiero decir que estoy desesperada, dice Sofía, pero estoy llegando a los 40. Claro, como la madre y la abuela habrá dicho en algún momento, nena, vos estás en edad de merecer. Nena, cuando vamos a formar la familia. Precisamente, así que bueno, por esta razón es que deja muy en claro que está separada. Que está separada, pero no está sola ahora. No, no, sigue, no sigue, no compra las revistas así, las paparazzi usted, no, y no sigue la vida de no, de no tengo gente. Ni idea, no, no. O sea, se mencionó un qué feo, amigo. ¿No se aburre si no sigue la vida de otra gente? ¿Qué hace con su vida? Tengo varios libros para leer, me gusta cocinar, sumado a eso, tejo. No sé, que algo más necesita. Pero muy triste su vida, no le importa lo que le pasa a la otra gente. No le importa los amoríos de Sofía Coppola. No, me importa lo sumo, los amoríos que yo pueda llegar a tener. No le importa, qué sé yo, no le importa saber a dónde se fue de vacaciones este año Madonna, póngale. ¿Por qué? No le pregunto, no le interesa. No, por... Un poco ambiciosa, ¿qué? Lo que pasa es que me generan dos cosas. La primera, asquete de verlas. Y la segunda, el deseo de poder estar ahí y ver que estos guachos por ahí lo están... Y cagando a la gente. Entonces es como que prefiero, antes de estar mal, antes de salir de mi armonía, dedicarme a lo mío y estar tranquilona, sentada en el balcón con el ventilador, si es que anda. Sí, anda el ventilador, claro. Por eso, punto importante. A veces uno quiere estar en silencio y el turbo hace un ruido. Es una cosa. Alguien que yo conozco le diría, bueno, apágalo, entonces ahí tenés el silencio. Es lo que hago. Adele. Sí, duermo sin ventilador. No soporto el ruido, es insoportable. No, yo prefiero el ruido en esos casos. Bueno, ¿le puedo sí, con Sofía Coppola, por favor? Mejor, porque si no esto puede llegar a terminar en cualquier lado. Lo que le quería comentar es que esta versión... en la cual se basa Sofía Coppola para hacer María Antonieta, es de una novela, de mejor dicho, de la biografía que hace Antonia Fraser, que se llama María Antonieta, la última reina. Ajá. Esta, en el caso de Sofía, ella cuenta que cuando leyó la, la biografía de Antonia, le llamó muchísimo la, la atención, porque se la sacaba María Antonieta de esta imagen de reina, de esta imagen, esta cuestión de Estado que siempre se planteó en lo histórico. ¿Sería así como que la humaniza? Claro. Y sumado a eso... Tenía algo de humano, sí, sí. Sí, sí, sí. El tema es que también hay una cosa que generalmente se deja de lado, y es que si bien obviamente la, en la historia, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, desde muy joven... Uno ya por ahí o se era rey o estaba en grandes puestos o surgían grandes... A mí nunca me tocó de joven ser rey. Ni... No, por eso le digo, fue, es hasta hace un tiempo atrás. Ajá, pero no a todos les tocó esa no, parte. No, pero... Es como los que creen en vidas pasadas, cosa que yo no digo ni que sí ni que no, estoy ahí en la duda todavía. Pero los que creen siempre dicen, sí, yo fui tal... Todos fueron reyes, emperadores, nadie fue un esclavo, nadie fue, no, fueron todos Napoleones, fueron todos reyes, aristócratas, gente importante, nadie fue un pirincho ahí. Y bueno, pero obviamente si usted va a desear, generalmente desea para arriba. Bueno, pero esto supuestamente no es de deseo. Bueno, no importa. Bueno, lo que le iba a comentar es que, por ejemplo, a las mujeres se las casaba a los 14 años. Uh-huh. En el caso de María Antonieta, ya... Ella pasa a formar parte de la nobleza de muy chica. Hasta le diría que más chica todavía de lo que en algunos casos... No tuvo infancia, pobre. Por eso y mismo. Y la gente a veces algunos papanatas así, como que admiran, ¿no? A esa gente. Bueno. ¡Pobre! Pero no tuvo infancia, no tuvo adolescencia, no tuvo vida. Por eso esto es lo que también se deja en claro en la película. Que si bien le tocó... ser reina, pero lo que es vivir la adolescencia en medio la reina de los bajitos. Por favor, no. No, en todo caso era reina de otra cosa. Ajá. Pero no me haga irme del hilo, no, por favor que lo pierdo con una continúe, disculpe mi intromisiones. Sus exabruptos. Sí. Bueno, en la película, entonces, le cuento, se deja, digamos, más en vista esta cuestión de lo que era María Antonieta, pero esta adolescente que pasa a ser reina y todos estos cambios que se van dando. Obviamente muestra, si se quiere, de adentro, como una visión de lo que era Versalles, que en muchos casos se plantea de la exuberancia en todo, pero no se da mucho detalle. En este caso lo que hace la película y que lo que mismo la misma Sofía cuenta es que en el caso de ella no quería mostrar a esa reina de la historia, sino a lo que podría llegar a haber sido cualquier adolescente burguesa que le tocaba ser reina. Uh-huh. Y cómo van pasándose todos estos cambios, porque por ejemplo una de las escenas de la película, ella está recién casada con un adolescente también. Claro. Entonces que por ahí, si se quiere, la cosa más lógica es, todas las reinas van a tener peso una vez que tengan hijos. Hasta ese momento, todos los, en lo que es la realeza, obviamente, y lo que cuenta la historia, tampoco uno lo sabe de muy cerca. Pero hasta que no se nazca el primogénito, es muy endeble el lugar que las reinas tienen en cada uno de los reinados. Por ende, esta situación de que están los dos acostados en la cama y nada. No. Pero porque, claro. No tienen sangre. No, pero el tema es esta cuestión del ser adolescente y de todo lo que implica esto de ir creciendo. Ajá. Por eso le digo, o sea, la película, si usted busca grandes historias y demás, no lo va a tener porque la parte histórica no se busca mostrarla. No, bueno, pero igual, o sea, yo no la vi la película, ¿no? Uh-huh. Pero... creo que igual lo que sí uno tiene que reconocer es lo arriesgado. Sí. ¿Usted me escucha? Sí. ¿Yo por qué me escucho mal? A ver, ahora me escucho bien. Bueno, no, le decía que uno no puede dejar de reconocer el riesgo que asume... ella como directora, más allá de, por eso le digo, no la vi, pero el hecho de meterte con un personaje como María Antonieta. Claro. O sea, el riesgo que está asumiendo en el momento de decir voy a filmar esto, cosa que no se había hecho, el desafío. Eso me parece interesante, ¿no? Esa búsqueda. Después hay que ver cómo le salió, no la vi yo, pero me parece interesante de ese lugar. Bueno. Si en algún momento la llegan a dar en la tele, le aviso para que la mire. Con respecto a esto que usted decía, del riesgo, ella menciona que para ella era un desafío. Y también lo que ella también buscaba era poder hacer una de las grandes películas de la historia. Pero por esta parte de los grandes personajes que algunos, que en el caso, por ejemplo, María Antonieta ha sido nombrada, pero nunca se le ha dedicado así con tanto esplendor una película. Uh-huh. Y otra de las cosas que ella decía es cuando se le pregunta el cómo hacerlo, y en el caso de ella dice que lo que quería mostrar era una chica extraña en un mundo extraño. Entonces que a partir de toda esta búsqueda es que muchas cosas saltan a la vista. Por ende, también ella aclara, toda la información que buscó de María Antonieta eran, por ejemplo, los retratos. Pudo tener la suerte de filmar en el mismo Versalles. Entonces, ajá, cuando entra a la habitación que había sido de María Antonieta y ve los tapizados y demás de la pieza, dice, después de tanto tiempo se ven los colores, por ejemplo, un fucsia, un rosado. Entonces imagínese el esplendor que habrá tenido en su momento. Claro. Entonces todo esto también era poder mostrarlo, dado que en muchos casos se habla de la belleza y de toda la opulencia que ha habido en el reino y en el reinado de ella misma, pero nunca se llevó no se llevó al cine, ni se llevó al cine con tanto esplendor. Para terminar, le quería contar que con respecto a al problema que había habido de los abucheos en Cannes y demás, hay un gran director de teatro que es Harold Pinter, uh-huh, que en el caso, igual, él es marido de Antonia Fraser. Y cuando... No sé quién es. La autora del libro de la biografía de María Antonieta, ah, en la que se basa Sofía Coppola. Cuando se presenta la película y él la ve, entonces decía, pueden decir lo que quieran, y Sofía comenta, yo me pueden decir de la película lo que quieran, lo que les puedo llegar a decir es que a Harold Pinter le gustó. Claro. Entonces ya dice, ya está suficiente, dice, claro. Y el mismo Harold Pinter decía que él se encontró que, si bien obviamente la esposa de él había hecho la biografía es una cosa, y lo que rescató Sofía Coppola es algo, si se quiere, totalmente distinto en cuanto a las imágenes. Entonces se puede decir que aún cuando haya tenido un basamento, siempre logró dejar su propia huella en la película. Bien, ¿qué le pasa? No, que eres un montonazo para contarle, Sofía. ¿Le queda más? No, ya le pude contar si se quiere todo. Bueno, no, si le queda algo más lo comento en la próxima hora. No, ya le conté todo lo importante con respecto a ella. Bueno, muy bien. Ahí entonces una especie de reseña sobre Sofía Coppola y su filmografía. Sí. Y más que nada su película María Antonieta, que vamos a ver si la veo en algún momento. Sí, mírela, por la parte estética está muy buena. Ajá. O sea, además, por ahí, uno hoy en día dice, busca las grandes películas o cuestiones que por ahí le cambian la cabeza. Pero en algunos casos hay muchas películas, por lo menos, ojo, esto es opinión personal, que está bueno en cuanto que uno puede encontrarse con otros momentos de la historia y ver cómo, o sea, por ejemplo, cómo se vestían, cómo eran los lugares, los edificios y demás. Entonces también se encuentra uno en esos lugares y en esas épocas. Eso está piola también verlo. Bien, le mandamos un gran saludo a Hugo. Hola, Hugo. ¿Cómo anda? Nos dice hola, gente. Buen año. Gracias. Estamos escuchando con unos amigos la radio. Está buena. ¿Pueden pasar Escalera al Cielo? Sí. ¿Cómo no, Hugo? Ya ahora, en minutitos, nada más, nos vamos a la tanda con ese tema. Bueno, un gran saludo y gracias por estar ahí. Muchos saludos. Nosotros continuamos al 462-2124, al 156-7076-44. Seguimos haciendo este escenario de las voces. Blogspot, correo electrónico, ¿lo quiere decir, compañera? Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y el correo elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien, ahora sí, son las 3 de la tarde. Nos vamos a la música, a la tanda y volvemos en un ratito. Vamos. Ahí vamos entonces con Escalera al Cielo de Zeppelin. Ahí va Hugo. Thank you.

little game is fun to do. Just close your eyes. I'm going too, and I'm right here. No way to lose. Release control. We're breaking through. Train on us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done. Bien, aquí estamos para hacer la última media horita. Qué mal que me escucho yo. Bueno, el operador no arregla los retornos míos, no lo hace con usted nada más. Ah, bueno, menos mal. Bueno, no sabe qué lindo que la escucho. Habla, a ver. ¿Qué escucha de mí hablando, a ver? No, ahora la escucho bien. Ah, bueno. Si usted supiera las cosas que yo escucho, que no puede escuchar todo mortal. Oh. Tengo, ¿cómo es que se le llama? Clariaudiencia. Puedo escuchar cosas que otros no escuchan. Me hizo acordar el final de la película que vi ayer de Woody Allen, pero no lo voy a contar. No cuente el final. No. Es muy lindo. No cuente el final, ya sabe. Bueno, ¿qué escuchábamos? Escalera al cielo para Hugo y sus amigos. Sí. Después un tema de Hendrix. Uh-huh. Y después un tema de los Doors. Muy bien. Ahora Janis Joplin, que se había peleado con Johnny Mitchell, contábamos el lunes, así. Que porque competían quién era la reina del rock. No. Cada uno haga lo suyo, che. ¿Por qué tienen que andar compitiendo? Chicas, qué competitivas que son las mujeres, che. Todo el tiempo compitiendo entre ellas, peleándose. A ver, ¿por qué tiene que salir así? El ser humano. ¿Cómo así? Claro, sexista. Le diría unos cuantos vistas más, pero. Sí, el ser humano. Me decía acordar una anécdota de la película de ayer de Woody Allen. Uno, el personaje principal que es un pesimista. Odia al ser humano. Y me hace acordar a uno que conozco. Sí, preséntemelo después. Capaz. Si es gracioso como el personaje Woody Allen, sería lindo ser su amigo. No. Es muy irónico, pero no sé si tan gracioso. Y se ve que, no sé, en Estados Unidos, o sea, cuando usted va al baño, en los baños públicos, en los retretes, es automático que se tira la cadena. En algunos sí. Bueno, entonces no sé qué están hablando así, de filosofando así. Y este personaje dice, hablando del ser humano. O sea, no puede esperar. ¿Qué puede esperar de un ser que ni siquiera sirve para apretar un botón? Le tienen que poner un coso automático porque no es capaz de apretar un botón por su cuenta. ¿Qué puede esperar de un ser así? Nada. Le tenés que poner un coso automático porque les decís, tenés que tirar la cadena. Y no lo hace. ¿En serio? Imagínate lo que. ¿Qué puede esperar de ese ser humano, no? Bueno, mírenla la película, es buenísima. Bueno, si usted lo dice, entonces si la cosa no funciona. Si la cosa no funciona. Bueno, va a estar una semana con esa película. No, ya está. Voy porque la vi ayer, justo, nada más. No digo le más. Le dura una semana generalmente. Ah, mire, hablando de películas, espere que había chusmeado. ¿Se acuerda que ayer, sí, ayer habíamos estado hablando de que dan en Cine Canal Into the Wild? La dan otra vez el domingo. Claro, la dan el domingo a las 10 de la noche. No se la pierdan, man. Sí. Si no la vieron todavía, no pierdan más el tiempo en su vida. Dejen todo lo que tienen para hacer y miren Into the Wild el domingo. Bueno, pero igual va a estar complicado. Porque usted había contado hace un tiempo de la película Leonera. Sí, la de Trapero. Ajá. La dan también el domingo. A la misma hora. No, a las 23:40. O sea, puede ver un pedacito. Sí, no, no puede porque Into the Wild dura como 2 horas y media. Claro. Y dan Leonera para aquellos que tengan, no sé en cuál de los cables que está el Cinemax. Ajá. La dan a las 23:40 el domingo. Y para el que quiera el viernes, en el TCM a las 10 de la noche, dan La Naranja Mecánica. Ahí está. Así que viernes y domingo tienen para mirar películas. Bueno, mire, qué servicio a la comunidad que presta usted. Yo, para alegrarle la vida a la gente. Oh. Bien, 462-2124-156-7076-44 los teléfonos. Muy bien. Aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde. No hay programación hoy en la radio, no hay nada, me parece, ¿no? Lo que es el feo, el sucio y el malo puede que estén. No se sabe. Claro, si bien es un apreciado conductor esta noche, vamos a ver si hay programa, si no, no. Bueno. Mañana directamente... El pelado con los pelados, con los boludos alegres. Muy bien. Bueno, ¿quiere que le cuente algunas cuestiones así medias extravagantes? Cuénteme. Pero que esta vez sean alegres. Usted otra vez me escucho. ¿Qué cosa? No se puede trabajar así. No se puede. Trabajar de jamón. Cada vez el. ¡Ah, qué cara dura! No es linda. Estaba mirando la noticia, no. Bueno, está bien, cuéntele igual. El mundo es cruel, compañera. Sí, ¿qué quiere que le diga? Sépalo. Bueno, pero es que uno lo sabe. El tema es que intenta hacerlo más alegre. Exacto, hay que tomárselo a cachondeo y reírse. Es tan absurdo que resulta divertido. Ey. En algunos casos, sí. Me había olvidado que estamos en faceta optimista el 2010. Vamos a quedarnos en la risa del mundo y de todo el sinsentido y lo absurdo de este sinsentido. Qué cosa fea que me escucha. Usted no se da cuenta. Nadie se da cuenta, pero de vez en cuando, en mis auriculares, me entran unos graves. Usted no sabe qué desagradable que es escucharme como me estoy escuchando en este momento. Bueno, lo que le iba a... Y escucharla a usted, sí. No, me imagino que, digamos, usted me debe escuchar como un hombre recién levantado y después de que se fumó la vida, más o menos. Ahora directamente no la escucho, es como si estuviésemos hablando así. Tío. Bueno, lo que sí le iba a decir es... Que usted plantea esta cuestión del programa en su faceta optimista. Ahora, la producción lo va a cambiar a usted, va a venir otro conductor, alguien más optimista o vamos a seguir los dos en el programa. El escenario de las voces recargado. El mismo, pero con un ¿qué? Balanceo y cosas, ¿vio? Alineación y balanceo. Sí. Bueno, una recomodadita ahí en el medio. Claro. Ah, bueno, en ese caso. Pero va a ser el mismo programa. Ah, está bien. Porque uno, si no va modificándose y sigue siendo el mismo, es triste. Hay que evolucionar, hay que ir transformándose, aprendiendo todos los días algo nuevo. Pero le va a costar a usted llegar a ser optimista, ¿eh? Yo en el fondo siempre soy optimista. Pero pasa bien que... informado. Claro, soy un optimista bien informado. Está bien, está bien. En una ese cosa caso... es ser... A ver... una cosa es ser ¿cómo me explico? Porque mientras le quiero explicar, estoy tratando de arreglar mi retorno. Sí, no, le no, cuento a usted sé. Y a la gente, digamos, que estoy en varias cosas al mismo tiempo. Pero, ¿cómo? Es malo que usted camine y coma chicle al mismo tiempo. Una cosa pero... es ser un optimista pelotudo, así que no tiene nada de nada. Ah, qué lindo todo. No, bueno, uno sabe también. ¿Dónde está parado? En el mundo en el que vive. Tampoco es que sea boludo. Claro, no se puede desandar el camino andado. Claro, exacto. Está bien. Es una mezcla. Depende que, como decía Galeano también en una nota, optimista. Vos me preguntás si soy optimista. No, todo el tiempo no soy optimista. Depende qué día, qué hora, en qué momento que me preguntes, la respuesta va a ser diferente. Me parece muy bien, entonces. O no. Pero bueno, como le digo una cosa, le digo otra. Sí, sí. Y como a veces le digo que el mundo cruel este en el que vivimos, en otro momento le puedo decir, hermano y hermana que estás del otro lado, no tienes que tomar de la vida lo que ella te ofrece, sino lo que realmente tiene valor. El universo está ahí, enfrente tuyo. Estira tus brazos y toma lo que quieras y lo que te sirva. Simplemente, el universo está ahí, a tu disposición. Sí, si no lo sé, porque no querés. Exacto. Lo que quieres, ve y tómalo. Estamos de acuerdo. Ahí está. Ese es el consejo 2010 del escenario de las voces. Muy bien. It's gonna feel just like those raindrops do when they're falling down on all of their leaves. Ooh, I know you're unhappy. Bueno, ¿usted me escucha? Yo sí. Qué suerte que tiene de escucharme. Bueno. Usted no me preguntó si es placentero o no, si es bonito o no. Usted me preguntó si lo escucho y yo le contesto que sí. Qué suerte, yo no me escucho ni a mí, no la escucho a usted. No escucho a la cortina, operador. Puede estar poniendo cualquier cosa. No, quédese tranquilo que el operador sigue con Janis Joplin. Usted sigue hablando. Y yo también. Bueno, lo importante es que ustedes me escuchen, porque yo no me escucho, entonces parece que estoy hablando como un boludo solo, pero no, ¿sale del otro lado? ¿Me están escuchando? Sí. Bueno. Lo que agradecería en este momento sería que se pudiera ver su cara. Claro, es una cosa tan, ¿cómo podría decirle? Tan expresiva, es una mezcla entre el mayor de los placeres y una bronca alucinante. Claro. Sería muy bueno. El operador se vengó de lo que yo le dije el otro día y me dijo, me dice recién mientras estaba la cortina alta, me dice el operador, ¿vos tenés esa cara de pelotudo siempre o solamente cuando no te mandan el retorno? Me dijo. Bueno, no, cuando no mandan el retorno que tengo esta cara, operador. No, es impresionante, en serio. Es una mezcla tan tan rara y a la vez tan aprovechable. Ajá. Mirarlo a usted pelear. Sí, usted se está divirtiendo. Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me? Bueno, ¿quiere que le comente lo que le iba a comentar? Porque no se ve, nos fuimos para cualquier lado. Sí, yo estoy esperando que me cuente. Bueno, esto tiene como título: ¿qué? El cráneo que mintió durante años. O sea, bueno, todo es mentira en este mundo. El arte de vivir es el arte de aprender a creer en las mentiras. Sí, a full. A mentir mejor. Y sí. Pero, a ver, discúlpeme, pero ¿cómo un cráneo va a mentir? Bueno, le cuento. A ver. La historia la escriben los que ganan. No me diga, descubrió la pólvora usted. Sí, y los aliados. Bueno, sí. Al ganar la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Decidieron cómo había muerto el Führer. Decidieron ellos cómo había muerto. No me diga que está, eso es mentira. Bueno, ellos decidieron que había muerto en su búnker, en un pacto suicida con Eva Braun, con una pastilla de cianuro y un tiro en la cabeza. Esto es lo que se ve en la película La Caída. Esta muerte supuesta. Esa versión de la historia. Führer, sí. Algunos historiadores dudaban del tiro del final y lo sospechaban como un detalle romántico para que la historia quedara más bonita. Sí. Stalin también tenía sus dudas. Cuando el ejército ruso tomó Berlín en 1945, especialistas forenses desenterraron un cuerpo cerca del búnker de Hitler. Le faltaba parte del cráneo, de ahí la historia del tiro. Pero lo que quedaba de su mandíbula coincidía con los registros dentales. Los rusos llegaron a mostrar los restos a los asistentes del dentista de Hitler para terminar de confirmar el asunto. Está bien, o sea, si era Hitler o no. Claro, exacto. Y por lo pronto era. Por el momento sí. No alcanzó para despejar las dudas de Stalin, que en 1946 envió otra misión a Berlín. En el mismo cráter de donde habían sacado el cadáver, encontraron el pedazo de cráneo faltante, con el orificio de salida del proyectil y todo. Ah, la miércoles. ¿Van siguiendo? Sí. También tomaron muestras del sofá del búnker con manchas de sangre. En el año 2000, mira, ya nos fuimos. A la miércoles, casi 50 años. Exacto. El cráneo fue exhibido en Moscú. Sergei Mironenko, director del archivo de Estado ruso, no tenía dudas de que el fragmento de cráneo era auténtico. No es un hueso que encontraron por ahí, sino algo que encontramos en un agujero donde estaba el cuerpo de Hitler. Tiene lógica que sea, claro, que pertenezca al mismo Hitler. Exacto. Las dudas de Stalin seguían resonando desde el más allá y cobraron carne en el arqueólogo especialista en huesos Nick Belantoni de Connecticut, que viajó a Moscú para examinar la calavera de la discordia. Sí. El hueso parecía ser muy delgado. En los hombres tiende a ser más robusto, contó el diario The Guardian. Y las suturas donde las placas del cráneo se unen parecían de alguien menor de 40. Hitler tenía 56 años en 1945. O sea que... empezaron las dudas otra vez, parece que no era. Qué denso que es Stalin, che, ya está, se había muerto, ¿qué tanto va a joder con qué es o no es? Y bueno, otro que tomó la duda de Stalin, dijo, ¿por qué dudaba tanto Stalin? Dijo uno. Entonces se volvió con las investigaciones. Otro stalinista más. Exacto. En Connecticut no pasa esto. Este Belantoni volvió a Connecticut. Me encanta decir ese nombre. Se le nota. Se le nota. Espero que las chicas de Sherwood no estén escuchando no, porque... por favor, ténganle piedad. Es así que se suicidan con un balazo. Sí. Bueno, Belantoni volvió a Connecticut con algunas muestras. Y en el laboratorio de la universidad se dedicaron exclusivamente a despejar el enigma. ¿Y? Los resultados fueron que el cráneo nunca pudo haber sido de Hitler. El ADN es, sin duda alguna, el de una mujer. ¿Pero era el de la doña de Brown? A ver, ahora le digo. Bueno. Uki Goñi es una persona, es un ser humano. Uki Goñi, en su artículo de The Guardian, se pregunta, ¿pudo haber sido de Eva Braun, que murió a los 33 años junto a su dictador favorito? Sabemos que pertenece a una mujer de entre 20 y 40, dice este Belantoni, quien de todas formas no cree que sea ella, tampoco. Oh, Eva Braun. Le metía los cuernos Hitler en ese mismo momento. No hay ningún reporte de que ella se haya pegado un tiro o de que le hayan disparado más tarde. Puede ser cualquiera. Mucha gente murió cerca de ese búnker. Eso sí. Dice este Belantoni. ¿Es verdad? Mucha gente murió entonces en ese 30 de abril de 1945. Pero Stalin y Belantoni, a través de los años y del más allá, coinciden en una cosa. Hitler pudo no haber muerto ese día. Ahí está. Y la duda sigue. No sé, ¿a quién le interesa? ¿Te va a cambiar tu vida saber si era Hitler o no? No. Entonces, déjeme con esa muerte. Por lo menos, no le voy a decir que es algo heroico y bonito y demás, pero por lo menos es una parte de la historia que uno ya tiene asumida. Igual no le va a cambiar nada. No. Mañana te tiene que levantar y a laburar. Sí. ¿Qué le importa si Hitler se mató o no se mató? Si murió ahí o no se murió ahí. ¿Te importa? Aparte, bueno, si Hitler siguiera vivo, igual se tendría que levantar para ir a laburar, así que... Exactamente. ¿Tu vida cambió? No. Entonces, ¿qué carajo te importa? Yo igual no quiero ser mala, pero tendrían que haberlo llamado en todo caso al amigo Urushima, porque el dentista mintió re feo. Se batieron cualquiera, sí. Claro, dice, ah, sí, por los dientes son. Tal vez el amigo Urushima hubiese sabido realmente si eran o no los dientes de quien decían ser. Vio, Urushima, usted para tener peso se tiene que ir a laburar a Connecticut. En Connecticut se valoran a los odontólogos realmente. Sí, no esas cositas que andaban dando vueltas y decían que era cuando en realidad no era. Claro, qué poco. Ay, cuánta corrupción. Sí, mucho. Cuánta corrupción. ¿Quiere que le cuente una más antes de despedirnos? Sí, cuénteme una más. La clásica, se la puede escuchar usted a cualquier vecina de barrio, que dice, en Canadá hacen las cosas en serio. Ay, ¿por qué? Cuando pasa algo dice, en Canadá y en Connecticut, esto no pasa, le dice la vecina. Eso es cierto. Mira. Ay, a tantas vecinas he escuchado decir eso. Bueno, mira, a ver lo que dice acá. ¿Qué pasó ahora? Surrey. ¿No fue nunca a vacacionar a Surrey? No. Bueno. No, encima lo peor es que creí que era la marca de un aire acondicionado, por eso. No, es una ciudad canadiense. Ah, mire usted. Surrey. No lo sabía. O como se pronuncie. Surrey es una ciudad canadiense de la provincia de British Columbia. Tampoco claro, conoce la provincia. No tengo el gusto. Bueno. Está situada cerca de Vancouver. Tampoco le... No, a ver, le cuento una cosa. A mí Canadá no me gusta porque es muy frío. Ah, claro, tiene mucho frío. Claro, o sea, es como que yo llego hasta la mitad de Estados Unidos y con suerte. Ah, bueno. Por eso, muy poco contacto tengo con ese submundo del frío y del hielo y demás. Sí, bueno, no es su hábitat. No, por eso no conozco. Bueno, está cerca de Vancouver. Ah, me parece. Para los que conocen Vancouver. Para los que saben dónde está Canadá en el mapa. Bueno, eso ya es un adelanto. Tiene una población de 400.000 habitantes, esta Surrey, según el último censo del 2006. No sé a quién carajo le importa cuánto habitante tiene Surrey, cuándo se hizo el último censo en Surrey. Pero bueno, son datos que el ser humano parece que se pone contento cuando lo sabe. No sé para qué los quiere saber. Surrey tiene como lema, el futuro vive aquí. Es el lema cuando usted entra a Surrey, un arco así que le da la bienvenida a la ciudad. Bienvenido a Surrey, el futuro vive aquí. Póngale. Tienen muchos bebitos, muchos niños, ¿por qué? No sé, salvo que, bueno, dice acá el informe, salvo que el futuro sea pobre y no tenga dónde ir, porque no hay lugar en Surrey para los homeless. Ah, sí, los que no tienen casa. Exacto, no hay lugar, así que no sé, bueno. Según el diario canadiense de Vancouver Sun, sí. Son re original en todo el lugar del mundo para poner nombre a los diarios. Mire que allá está el diario de Paraná, así que... Claro, en todos lados son... Bueno. Según este diario... Ajá. Los trabajadores de la ciudad encontraron una novedosa manera de sacarse de encima a la gente que vive en la calle. Encima son guachos. Son un hijo de puta, sí. Guacho se quedó corta. Bueno, trato de ser lo más radiofónica, radiofónica posible. ¿Sabes lo que hace esta gente? ¿Qué hace? La gente de ahí, de esta ciudad, para sacarse encima a la gente que vive en la calle porque no los quieren. ¿Qué hacen? Esparcir mierda de gallina alrededor de un edificio de servicios sociales y entornos de los árboles de un parque cercano. No, eso es de malo. Es de muy mala gente. Vio que le dije. La medida no duró mucho. En cuanto la noticia empezó a circular... Nadie se quiso hacer cargo y tuvieron que mandar una cuadrilla de trabajo con un aspirador industrial para quitar la caca. No fue suficiente. Al otro día tuvieron que poner gravilla para tapar los huecos que dejó la aspiradora y cítricos para despejar el persistente olor. Aparentemente, para los concejales de Surrey, la ciudad donde vive el futuro, es preferible tener las calles llenas de mierda antes que llenas de gente que no tiene dónde ir. Esa es la idea. Bueno, y acá se pregunta la gente acá de la noticia. Uh-huh. ¿Veremos pronto, y la P La R y la O está con mayúscula. Pro. Ah. Veremos pronto un emprendimiento similar en Buenos Aires. Le ponen mierda para hacerlo que no se acerquen y que se vaya la gente que viene a la calle, porque le molesta. Pero discúlpeme, o sea, en Buenos Aires ya hay olor a podrido, mucho, mucho, y digamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aparte, ¿por qué la maldad esa? ¿Sabes lo que me hace acordar esto? ¿A qué? Alucinantemente, Guillermo de Pofail, ¿se acuerda? Sí. Este escritor que hemos tenido un par de veces acá, de acá de... argentino, bueno, claro. Que anda por las calles caminando y vendiendo sus libros. Uh-huh. Él decía en uno de sus libros, cuando pasaba por esas grandes casas, así, esas casas abandonadas con sus dueños adentro. Tal cual. Sí, sí. Y ahí está, esta gente está abandonada ahí, adentro de sus casas, ¿no? Y le molesta a la gente que, bueno, vive en la calle, ¿vio? Pero bueno, ahí está las ciudades del primer mundo, que su vecina y tantos vecinos dicen, en Canadá esto no pasa. Sí, pero... ahí tenés. Son unos guachos, ¿ves? Que el tema es siempre se pinta lo lindo, lo grandioso. Y se ve la mugre propia, pero no se ve afuera, entonces, ah, lo otro es mejor. Son todos mala gente. Porque la gente habla y repite. El ser humano es un ser estúpido que repite lo que le dicen. Entonces la gente repite lo que le dicen mucho. En su vida, en su puta vida fueron a Canadá, ni van a ir a Canadá. Pero y ellos, ojo, repiten que Canadá se vive re bien. Porque, sí. Y ninguno se bancaría porque... hablan así, se está mejor. ¿Y por qué? Porque los tienen, y discúlpenme mi vocabulario en este momento, los tienen cagando. Ahora, cuando los tienen cagando en tu barrio, ¡ay no, qué malos que son! Pues varias de mis vecinas sacan a sus pichichos y que, eso sí, que hagan popito, por llamarlo de alguna manera, en el medio de la vereda. Uh-huh. Pero no, ellos en su casa no. Entonces déjame joder. Bueno, pero hay gente que... igual yo no entiendo, la gente que va a viajar a un lugar, póngale. Uh-huh. Va a un lugar, por póngale, qué sé yo. Va a Chile. Uh-huh. Trae 15 días a Chile. Sí. A vacacionar. Vuelve y ya... cuando vuelve, sí, ya viene con... parece que hizo un trabajo de campo, tuvo 15 días pelotudeando. Y viene y dice, no, porque los chilenos... con 15 días a la gente le basta para hablar de los chilenos. ¿A cuántos qué conociste? ¿A 3, 4 personas? ¿Con qué tupé hablas de los chilenos? No. No, fui, qué sé yo, fue a Perú. No, porque los peruanos... tuvo 15 días pelotudeando enfrente al mar de vacaciones y habla de los peruanos. Esas generalidades que me hace acordar un texto de Borges, que Borges dice, ¿cómo puede tener de enemigo a un país? ¿Cómo puede tener de enemigo a una montaña, a un lago, a un bosque, a una pradera? ¿Puedo tener enemigo a una persona, no a un país? Claro. ¿No? Y además, bueno, una de las cosas... como sabemos, casi todo se prepara para que en determinados momentos esté alucinante. Vaya en otro momento, conozca a la gente de ahí y ahí va realmente a conocer un lugar. Aparte, por más que vaya así, tampoco va a conocer... o sea, yo no estoy realmente en desacuerdo con las generalidades. Porque usted está yendo a un lugar, uh-huh, y a los lugares que usted va, la gente que va a visitar, sí, probablemente sean determinadas características, de determinado estatus, de uh-huh, determinado empleo que están... o sea... sí, está, sí, conociendo, o sea, ¿no? ¿Cómo puede hablar de los chilenos? Los yanquis. ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste a Nueva York y estuviste ahí en los comercios? ¿Fuiste a Texas? ¿Te fuiste al oeste? ¿Te fuiste al sur? ¿Cómo puede hablar de los yanquis? Póngale. En esos términos, ¿no? Sí, sí. Pero además, bueno, también hablan de los cuando únicamente se los cruzaron. Claro, no, sí. No es que tampoco entablaron relación con alguna persona en particular con la cual, póngale, que convivieron esos 15 días. No, capaz que hablaron con el... se fueron a Estados Unidos, hablaron con el tipo que le sirve la hamburguesa y dice, ah, los yanquis. Intercambiaron 4 palabras con el boludo que está esclavizado ahí laburando haciendo hamburguesa. Póngale. Por eso, también eso hay que estarse atento. Bueno, ¿nos tenemos que ir? Sí, mejor. Bueno, sí, son las 4 de la tarde, hora de retirarnos, de darle punto final a este maldito programa llamado El Escenario de las Voces. Sí, antes de que nos cebemos y hagamos desastres, Mejor nos despedimos hasta mañana. Les agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos acompañaron y que aún disfrutan de este programa. Y quienes lo siguen disfrutando, nos encontramos mañana a partir de las 13 en esto que suele ser el escenario de las voces. Así es. Nos vamos, amigos. Gracias a todos por estar ahí, che. Será hasta mañana nuevamente a la hora 13. Adiós.